Chicos, acá estamos con el intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi. Bueno, qué acto, Daniel, muy emocionante, la verdad. Sí. ¿Sensaciones? No, muchísimo, muy fuerte, como nos pasa cada año. Y la verdad que hacía 2 años, le decía que no nos podíamos ver, porque justo el 2 de abril del año pasado nos tocó estar a días del inicio de la cuarentena, en el peor momento. Así que la verdad que teníamos esas ganas de vernos y cumpliendo con todos los protocolos, pero por lo menos darnos ese abrazo al alma. Y ese abrazo que es lo que solamente piden y es lo que digo cada año, ¿no? Porque en realidad, ¿cuánto reconocimiento deberíamos hacerle a cada héroe de Malvinas que fue a pelear en su momento por cada uno de todos los argentinos que estábamos acá? Así que la verdad que siempre es emocionante escuchar cada anécdota, cada cosa nueva que se van acordando y lo que han sufrido, ¿no? Porque con tan solo 18 años, como ellos mismos contaban, de tener que ir con solamente una semana de preparación para realmente poder manejar un arma y enfrentarse a un país del primer mundo, ¿no? Como eran los ingleses, y dejar su vida. Y por otro lado me ponía a pensar la sensación del despojo de los familiares de cada uno de estos héroes. Por eso siempre el reconocimiento va a ser poco, ¿no? Y que a veces me duele muchísimo que el país a veces se olvide, ¿no? Y que en realidad nos olvidemos de estos hermanos porque son la historia viviente. Y está muy bueno, como decía, acordarnos del Martín Fierro, acordarnos de San Martín, Belgrano, Sarmiento. Pero acá tenemos la historia viviente. Alguien que lo podemos tocar, que lo podemos abrazar y que son parte de la historia de nuestro país, de lo que nos tocó vivir. Y a ellos es lo que hay que aprovecharlo en el buen sentido para que puedan contar sus historias en los colegios, para que realmente los chicos sobre todo se den cuenta de quiénes son, ¿no? Y que no pase desapercibido siempre cada vez que ande caminando por la calle un héroe, sino al contrario. Estrecharle la mano y darle un abrazo y decirle un tan simple gracias. Nada más, que es lo que ellos pretenden, no pretenden otra cosa, que el país argentino le reconozca. Y por lo menos desde mi lugar vamos a hacer todo lo posible como lo venimos haciendo cada año. Y por eso este polideportivo lleva el nombre de ellos, Héroes de Malvinas, porque justamente, insisto, todo lo que podamos hacer en conmemoración para que realmente tengan ese recuerdo y que la gente y el país no se olvide de ellos, sea muchísimo mejor. Totalmente, bueno, muchísimas gracias, Daniel. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Daniel Salivi.